me andan diciendo que vives la vida pensando en mi amor, que en tus ojos grises ya no hay alegría, tan solo dolor, que de barra en barra te pasas las noches bebiendo licor, que loca de angustia evocas mi nombre, borracha de amor, que deseas la muerte con ansia febril, porque te han contado mi olvido de ti. Por amor a Dios, no pienses así. Recuerda tan solo que tienes un hijo que debes vivir. Deseas la muerte con ansia febril, porque te han contado mi olvido de ti. Por amor a Dios, no pienses así. Recuerda tan solo que tienes un hijo que debes vivir.